Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Siempre para nosotros será un motivo de mucha gratitud a Dios que podamos compartir esperanza. Esta semana el tema es de una trascendental importancia. Yo diría que es de esos temas que debemos definir muy bien porque es cuestión de vida o de muerte. Pero quisiera en esta mañana, que tenemos un invitado muy especial, es el Pastor Jonathan Márquez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ezequiel. Hiciéramos un enlace con la lección anterior. Me llama la atención que Pedro, en su experiencia de transfiguración, ve, escucha y puede palpar quizás también, pero dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué, profesor? Hay un aspecto importante, y un saludo cariñoso a los que nos ven. Un aspecto importante a destacar es, los elementos sensoriales en el ser humano son muy riesgosos. Es decir, si nosotros basamos nuestras creencias en lo que nuestros sentidos perciben, perfectamente podemos ser engañados. Y eso aplica también en el caso de la naturaleza humana cuando ha de seguir a alguien. Un hombre que deslumbra, un hombre que predica hermoso, una persona que es arrolladora, que tiene un carismática, carisma. Carismática, que su voz es dulce. Oh, wow. Sí. La gente le gusta porque es tan bonito que habla. Que él sí me escucha. Que él sí me escucha. Que él sí me visita. Pero el contenido de lo que está diciendo está fundamentado en la Santa Escritura. Pregunta clave. Pregunta. Entonces, allí es donde el apóstol dice, esto es seguro. Si no hablan conforme a esto, pueden vestir lindo, pueden hacer lo que sea, pero no es seguro seguirlos. Importante esta relación de enlace entre la lección que precedió falsos maestros. Y bueno, entramos a falsos maestros. Y aunque la persecución era una persecución muy violenta, muy brutal, el tema de esta semana nos dice que hay un peligro, otra amenaza que es más peligrosa. ¿Cuál es esa amenaza, doctor? Le voy a decir esto, le voy a responder, Pastor Ezequiel, con una ilustración. Hace unos días yo subí a la montaña de aquí de la UNAC para buscar a un muchacho y resulta que quienes me recibieron fueron unas enardecidas abejas. Wow. Fui objeto de un ataque brutal de estos insectos. Yo no sé por qué estaban enojados y la pagaron conmigo. Lo cierto fue que ese ataque externo me hizo a mí correr. Yo manoteé, aplasté algunas abejas, corrí, perdí unas gafas, perdí una visera que traía con tal de salvar mi vida. Eso me ilustró después pensando en esto, de que los ataques externos que proceden del mundo o de lo que sea, uno los resiste más porque uno se prepara. Así pero es. Los ataques internos, sutiles, los sutiles, esos que parecen un comején, esos son los peligrosos. Y de esos es los que el apóstol Pedro nos va a hablar en esta semana. Y eso que usted acaba de decir es importantísimo porque en la misma historia bíblica, dirigentes como Moisés, Aarón, fueron sorprendidos cuando de pronto se enteran el trabajo del enemigo ya había sido hecho. Y eso ocurre hoy también. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cuál es la defensa que nosotros tenemos para un ataque interno? Voy a tratar de ilustrar algo. Cuando a nosotros una infección o una virosis se enquista en nuestro cuerpo, internamente hay una reacción, la realizan el sistema inmunológico. Pero cuando una persona tiene las defensas bajitas, esa virosis hace estragos. Haciendo la analogía, cuando una persona en la iglesia nuestra o en cualquier otra iglesia, no tiene fundamentos sólidos en cuanto a lo que es la Biblia, el contenido doctrinal, es presa fácil de cualquier ataque interno. Es decir, le siembran una duda y esa duda germina para perdición del mismo. De ahí la importancia de leer la Biblia, de saber en qué es lo que estamos creyendo. No, y de hecho, el último de los apuntes de la lección pasada decía que el primero y más elevado deber de todo ser racional es estudiar la Biblia por sí mismo, vivirla y compartirla. Yo no puedo permitir que otro crea por mí. Yo debo tener la suficiente sapiencia y al mismo tiempo la humildad para saber que mi salvación primero la deriva Dios y en segundo lugar está aquí. Yo no puedo depositar en manos de otra persona el destino mío simplemente porque el otro cree. Yo debo investigar por mí mismo. Esa es una... Es casi un axioma. dentro de la salvación? Bueno, doctor, aquí se desprenden muchas cosas y comienzan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora de un párrafo que me impresionó mucho. Dice que en la iglesia hay quienes creen saber la verdad, pero desconocen su ignorancia. A menos que tengan que ser probados en su fe, no reconocerán que no saben, aún entre los que predican. Sí, y eso es algo que uno tiene que reconocer. Yo recuerdo que hace un tiempo un amigo mío expresó una frase que no sé si es producto de su pecunio intelectual o si es el producto de que la escuchó también, que él decía, el límite de mi conocimiento es la frontera de mi ignorancia. Y eso tiene sentido, o sea, tanto por conocer, incluido el texto bíblico, que yo no puedo decir en esta tierra yo me la sé toda y yo no tengo que aprender nada. No, pero sí debemos tener cuidado en que lo que yo sepa, puedo decir, bueno, humildemente es lo que hasta ahora manejo, pero habrá un horizonte todavía que se debe develar para que yo pueda obtener pues ese conocimiento. Y doctor, aunque Pedro está enfrentando las herejías, las falsas enseñanzas de su tiempo, no vamos a hacer historia, vamos a mirar qué pasa hoy, ¿no? Es más importante. Falsos profetas y maestros. Sí, es mucho más importante lo que comentábamos acá fuera de las cámaras. A veces nos quedamos, ¿no? Que Pedro allá... Historia. Historia. Es útil para saber importante, dónde palancarse. Nos fundamenta. Claro, pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, un detalle de lo que Pedro está mencionando allí, del asunto de esas... De los cuidados. Partamos de algo, Pastor Ezequiel. La composición cultural de la iglesia primitiva. Uno a veces se imagina que la iglesia primitiva era un dechado de amor. Eso lo máximo. Era, sí, eso era pastor, hermano, pero había problemas entre ellos. Mira, estaba conformado por, creo que esto lo habíamos mencionado en una lección hace alguna vez. Número uno, por los judíos, que se creían el pueblo elegido. Algo así como los adventistas del séptimo día hoy, que nos creemos que somos la iglesia elegida de Dios. Yo no lo niego, no lo niego, es el pueblo remanente. Pero eso no salva, ¿no? Eso no nos salva en lo absoluto. Número dos, los griegos, la ciencia. O sea, hoy estarías representado por esos que son de mente amplia, los que estudian, los que todo analizan el método científico y tal, todas esas cuestiones. Y están los romanos, que son los que tienen la plata, los que tienen el poder y los que son los dueños del mundo. Bueno, imagínese usted una reunión donde hayan estas tres culturas. La dificultad que habría, la discusión. Entonces Pedro destaca ese asunto. Nosotros debemos tener mucho cuidado en pensar de que en la iglesia primitiva no había problemas. Sí había problemas. ¿Cuáles eran los problemas prioritarios? Las enseñanzas. Que algunos creían algunas cosas y Pedro dijo, tengan mucho cuidado que se van a infiltrar personas que van a traer enseñanzas sutiles, muy sutiles. Y Pedro es bastante fuerte en relación con esto, ¿no? Y Judas lo acompaña también. Es que es importante. ¿Por qué, profesor? Pastor Ezequiel, mire. De un tiempo para acá en la iglesia adventista se viene estilando algo y es tratar de copiar algunos estilos litúrgicos y algunos conceptos teológicos que emanan del mundo a quien yo denomino pentecoste evangélico. Vamos a tener el igle crecimiento. Esto que estoy diciendo, yo espero que quien lo escuche lo oiga en su justa dimensión. Yo no estoy diciendo que la iglesia no debe crecer en el contexto, correcto, sino que yo no puedo pedirle al mundo que me enseñe cómo yo puedo traspolar las técnicas de crecimiento de una industria o empresa para aplicarla a la iglesia. No puedo, eso no puedo. Por otro lado, la importancia del conocimiento. ¿Qué cuidados debemos nosotros tener en el contexto actual? Pastor Ezequiel, las herejías que están surgiendo en el seno de la iglesia adventista actualmente son altamente peligrosas. Herejías teológicas, por ejemplo, la naturaleza del Espíritu Santo, que hay quienes dicen que el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona. Eso es una barbaridad. Herejías de naturaleza antropológica, en donde presentan al ser humano como el centro de todo. Herejías escatológicas, usted y yo, usted que es un predicador, también sabe que hay algunos predicadores nuestros que son de corte amarillista. Así que están es. Expendiendo. Sensacionalismo. En gran alarmistas. Manera. Alarmistas. Alarmista, ya Cristian. ¿Por qué? Porque hay un evento puntual que ocurrió. La profecía no está escrita en esos términos. Herejías de corte eclesiológico, de esos a quienes yo llamo muy respetuosamente disidentes, pero que para mí son personas que han hecho mucho daño a la iglesia, que creen que la iglesia adventista es Babilonia. Jamás la iglesia adventista no será ni es nunca será Babilonia. Habrá problemas, tendremos problemas, porque el problema mayor de la iglesia lo hago yo, que soy el ser humano que formo parte de esa iglesia, pero las doctrinas que Dios reveló son puras. Tenemos problemas soteriológicos. Pedro apunta a ese aspecto. Hermano mío, no se preocupe por el pecado. No. Aquí lo recibimos a todos, no importa cómo vengas y lo que hagas. Ni lo que creas. Aquí sintetizamos la doctrina, eso tanta... Sí, aquí es amor. Mucho amor. Pero cero enseñanza. Así es. Y llega cualquier cosita y saca a esas personas de allí. Herejías bibliológicas. Algunas personas aceptan parte de la Biblia, otros no aceptan parte de la Biblia. Doctrinas protológicas. Yo creo que fui creado por Dios. Dentro de la iglesia adventista hay quienes creen en eso de la evolución teísta, de que Dios colocó el germen de la vida y ahí se desarrolló. Yo no creo eso, por lo menos personalmente no lo creo. No. Ese tipo de doctrinas son peligrosas y Pedro dice, tengan mucho cuidado con esos maestros que se meten de manera subrepticia en el rebaño y hacen un daño impresionante a las ovejas. Pastor Jonathan, uno encuentra en la lección de esta semana que características de los falsos maestros que siempre se repiten son adulterio, codicia. Por supuesto, si yo como pastor de iglesia voy a enseñar la palabra de Dios, yo he dicho en muchos escenarios, y aprovecho también para decirlo, a mí la iglesia adventista no me regala un centavo más porque yo bautice a una persona. Así es. En la iglesia adventista no ocurre eso. A nosotros, a usted y a mí, a todos los pastores que predicamos este santo evangelio, no nos dan un centavo porque bauticemos miles de personas. No nos lucramos de la iglesia. Incluso a veces damos de lo poco que tenemos para ayudar a otras personas. Pero hay algunos maestros de esta naturaleza... Eso es lo que buscan. La platica. La plata. La fama. Eso es... o sea, eso sería bueno que usted, querido oyente y televidente, se diera cuenta. ¿Qué tipo de maestros son los que están buscando esto del dinero, del lucro y de la fama a costillas de las ovejas? Y usan una frase muy común. Es que les traemos nueva luz, porque ahí a ustedes no les enseñan lo que nosotros sí sabemos. ¿Saben qué ocurrió alguna vez? Alguien que se acercó y me dijo, dígame, ¿cuántas vírgenes se durmieron? 10. ¿Se da cuenta? Nosotros somos la 11 que venimos a despertar las 10. O sea, apareció una virgen de la nada, pues. De la nada. Pastor, hay un dato interesante que tiene que ver con el asunto de las enseñanzas dentro de la iglesia. Hay muchos miembros y personas dentro y fuera de la iglesia que hacen de la Biblia una interpretación muchísimo más homilética, o sea, la lección que a mí me parece que la Biblia dice, y dejan a un lado la interpretación hermenéutica, es decir, lo que debe decir el texto para que yo realmente lo crea. Y eso también genera una cantidad de doctrinas rarísimas, de herejías bien raras. Hace unos años, una miembro de iglesia en cualquier lugar del mundo, que puede ser Colombia, resulta que me dice que había tenido un sueño. En el dichoso sueño vio que un rayo de luz penetraba e incidía en un cuadro que lleva por título Ríos de Agua Viva. Tiene ese título, por lo menos esa obra pictórica. Sí, sí. Y resulta que ella, cuando me cuenta el sueño, inmediatamente comienza a darle su interpretación. Y ella dijo que esto representaba esto y representaba lo otro y tal. Otro punto, el asunto de los sueños. De muchos sueños que muchos hermanos tienen, también salen herejías. Porque ellos creen que es Dios quien les está hablando. Me dijo. Eso. Hablemos de algunas cosas que se destacan en la lección. El apóstol toma el caso de Sodoma, Gomorra. Menciona también a Balaán. ¿Qué se desprende de todo eso en el contexto de la lección? Es poderosa la imagen que se desprende de allí. En el texto de Pedro dice que Dios no perdonó tres cosas, curiosamente. No perdonó a los ángeles, no perdonó a la generación antediluviana y no perdonó a Sodoma y Gomorra. Una pregunta se desprende de allí. ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Acaso no dice la revelación que todo pecado recibe perdón? ¿Por qué esos no? Pues la evidencia dice, o la evidencia escriturística favorece el hecho de que si Dios no perdonó, es porque la obra del Espíritu Santo en el corazón de esas personas no tuvo lugar. Hubo resistencia y pecaron contra el Espíritu Santo. Rebelión. Rebelión, que es lo que en el contexto del santuario se llama la rebelión de mano alzada, el pecado peshá, para el que no hay sacrificio, para el que no hay ofrenda. En consecuencia, Dios es Dios es consecuente con lo que él dice. Si tú no me pides perdón, ¿yo qué te voy a perdonar? El rebelde es orgulloso, jactancioso. Claro. Él tiene la verdad y nadie más. Los demás están equivocados. Y sobre todo que desprecia a Dios, la misericordia de Dios. Sí, pastor. Entonces, ese punto es importante. Si Dios no perdonó a los ángeles, oído esto, estamos hablando de seres que vivían en la esfera. Si no los perdonó, no porque no los quiso perdonar, sino porque no se arrepintieron. Entonces Pedro está haciendo una comparación. Si no perdonó al mundo antediluviano, que si lo comparamos con este mundo actual, gozaba de mayores luces, porque eran mucho más capaces e inteligentes que nosotros. Si no perdonó a una ciudad próspera como era Sodoma y Gomorra, tampoco va a perdonar a aquellos maestros hoy que se levantan jactanciosamente contra sus claras enseñanzas, a sabiendas de que el Espíritu, a través de la revelación, está diciendo lo opuesto a lo que ellos están enseñando. Es mucho el cuidado que se debe tener cuando uno como maestro actúa de una manera contraria a la revelación. Pensando en el presente y el futuro, nos preocupa la persecución exterior, pero ¿qué es lo que más el enemigo va a utilizar para tratar de hacer daño al pueblo de Dios? La persecución interna. La quinta columna. La quinta. Eso es lo peor. Sí, sí. Eso que usted no sabe que tiene, pero que está causando mucho daño. Y dentro de la iglesia, eso está a la orden del día. El diablo replica las estrategias del pasado. ¿Tú recuerdas, pastor, cuando en el caso de Balán, que Balán fue llamado a maldecir al pueblo? Y como no podía, porque había una especie de escudo, y además el pueblo estaba en perfecta armonía con Dios, en búsqueda constante. No hay agüero ni adivinación contra Israel ni contra Jacob. No se puede. ¿Qué dijo Balaam? Pensemos bien, ¿por qué no metemos el pecado adentro? Correcto. Y metió mujeres, no porque las mujeres sean el pecado. Metió lascivia, metió cosas malas, y el pueblo se desenfrenó. Y cuando ya el pueblo empieza a pecar internamente, la protección de Dios se separa. Y hubo un castigo fuerte, pero Dios castigó también a Balaam por haber hecho eso. Esos maestros que hoy están enseñando esas cosas, que aparentemente tienen éxito momentáneo al separar a la iglesia, al dividir a la iglesia, al traerle problemas a la iglesia, pueden estar restregándose las manos de satisfacción por un tiempo. Así es. En su debido momento, Dios también cobrará eso que usted está haciendo, porque estás atentando contra la salvación de muchas personas inocentes que han depositado su confianza en ti. Hablemos del tema de doctrina y su importancia. Cuando algunos la hacen desaparecer y otros la resumen. No, tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo creer, yo no puedo creer en Dios si yo no acepto o si Dios no me formula por lo menos algunos enunciados que para mi mente sean comprensibles. Él me va a decir, mira, yo soy eterno. Ok, Señor, ¿cómo es que tú eres eterno? ¿Cómo es que tú eres eterno? Aunque yo no comprendo eso, por lo menos dame una pista de cómo es el asunto. Dios dijo claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan. Ese conocimiento, como bien lo recordarás en el contexto griego, tiene un significado mucho más profundo que el mero acto de identificar ópticamente o conceptualmente algo. Esto implica un conocimiento profundo. Y en la medida en que Dios se nos va abriendo a nosotros, es porque nuestro entendimiento se va abriendo también a la comprensión de Dios. Por lo tanto, las doctrinas son fundamentales. Yo no puedo creer cualquier cosa. No. Dios no nos está llamando para creer cualquier cosa, sino que creamos en lo que Él ha revelado. Y la doctrina que nosotros tenemos, fundamentada en la palabra de Dios, ha soportado muchas pruebas, ¿no? Sí, porque está basado en un escrito. Yo entiendo que hay algunos temas de los que solo la eternidad nos dará cuenta. Hay cosas que nosotros acá no entenderemos jamás y nunca satisfactoriamente podremos tener una respuesta. Pero eso no significa que porque yo no lo comprendo, entonces voy a especular. He manejado personalmente una norma dentro de la investigación bíblica que dice, existe la revelación apodíctica, que es la que no existe, o sea, es clara, no existe discusión. Luego sigue la revelación taxativa, que es en la que Dios revela las enseñanzas más claras, la revelación hermenéutica, la revelación homilética, la revelación la especulativa, que en última instancia debemos tener mucho cuidado, y aquella donde no hay revelación. Entonces, ese orden nos puede permitir a nosotros entender que Dios siempre busca que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos. Noto, profesor, y llegando aquí al final, que el problema en el cielo fue rebelión, descontento, amargura, desafecto. Que el caso de Actán Coré de Abirán, 250 príncipes y 24.000 que murieron, Dios lo trató de una manera diferente a como trata a los demás. Es más, después de toda la tragedia de Coré, Actán y Abirán, 250 príncipes y 24.000 personas que mueren, Dios todavía encuentra un pueblo que se rebela, que todavía no acepta, y Él tiene que pedir una prueba. Bueno, mire usted, cuando normalmente Dios actúa con más drasticidad en aquellas personas que han tenido la oportunidad de conocer. Mucha luz. Los que hemos tenido luz y nos rebelamos abiertamente contra Dios, abierta y cognitivamente. Mano alzada. Mano alzada, el pechá. Que Dios nos libre de eso. Es preferible no haber entendido este evangelio, para que no hagamos lo que dice Pedro, ¿no? Que el perro vuelva al vómito y la puerca lavada vuelva al cieno. En este caso, nosotros debiésemos tener la suficiente humildad para decir, bueno, yo soy predicador, yo soy maestro, tú que me escuchas, hermano, que estás distorsionando algunas verdades de las Sagradas Escrituras y que te rebelas directamente contra Dios en algunos aspectos, ten la suficiente humildad para saber de que el ser humano no se las sabe todas. No existe un solo ser humano que se sepa todo. Lo que debemos tener es la humildad para decir, Señor, si no te comprendo, ayúdame a no irme en contra de las claras enseñanzas, de las claras enseñanzas tuyas. Yo pensaba en el asunto del perro, ¿no? Puede haber un perro de alto pedigrí, del más fino pedigrí, pero va a vomitar. Y si él vomita, y perdóneme el término que esta mañana de pronto pueda ser indigesto para algunos, si él vomita y si su orgulloso dueño no está cerca de él, el perro se vuelve y se toma. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su naturaleza. Lo mismo es el puerco. Puede estar un puerco fino, un puerco con corbatín y tal, y perfume y tal, pero como vea un charco de lodo, de esos bien suculentos y bien atractivos, él se mete allá. Así es la obra del Espíritu Santo. Si Dios no nos refrena a nosotros, nosotros volveríamos otra vez a las inmundicias que traíamos en el pasado. Tenemos una necesidad grande de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Yo noto una expresión muy significativa. Dice, el riel del error yace junto al riel de la verdad, que parece que fuera uno solo para la mente que no discierne por el poder del Espíritu Santo. Es una excelente metáfora, pastor. Eso es verdad. Eso es muy cierto. ¿Aconsejamos ya llegando al final? Tenemos mucha luz. Pastor, en el Antiguo Testamento los profetas cumplían una labor de enseñanza. Por eso Pedro dice, comenzando el capítulo 2, del verso 1, que antiguamente hubo falsos profetas y ahora hay falsos maestros. Él hace una conexión entre las enseñanzas del Antiguo Testamento falsas y las enseñanzas del Nuevo Testamento falsas. Debemos tener muchísimo cuidado. No importa que el maestro venga con un PhD, no importa que venga de Andrews, que venga de la Sorbona, que venga de Harvard, que venga de donde venga. A mis alumnos yo les digo, miren, hay dos cosas que ustedes no deben criticar. Esto no se critica. Y el espíritu de profecía tampoco se critica. Jonathan Márquez, Ezequiel Rueda, cualquiera, Bullón, Esteban Bora, el que sea, critíquenlo. Critiquen que el contenido de su producción y sométanlo al escrutinio del qué dice la Biblia, qué dice el espíritu de profecía. Pastor, profesor, doctor, muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Igualmente, que Dios nos ayude. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.